de tanta información que pasa en la semana para abocarnos un poco en el análisis, en el debate, en el relajo musical que nos invita Aníbal Romero, algunos columnistas, algunos audios, el resumen de los temas más importantes que se tocaron en la semana. Pero bueno, todos saben la posición y el concepto que uno tiene a la hora de hacer periodismo. Sin embargo, aquí tienen las voces todos los actores. Y hay una actriz preponderante en los últimos meses dentro del espacio de Cambiemos. Cuando digo preponderante es, no es porque sea nuestra entrevistada, sino porque cada vez que tiene que alocutar, que tiene que dar una mirada, una posición, uno puede estar a favor o en contra, le puede gustar o no le puede gustar, pero que tiene una determinada verba a la hora de fundamentar los argumentos. Y es la concejal Natalia Blasco, con la quien, vamos a entablar conversación. Natalia, un gusto saludarte, Emiliano Silvero es mi nombre, ¿cómo estás? Buenos días, Emiliano, un buen día a la audiencia. Demasiados elogios, no sé, me dejás como la vara demasiado alta para empezar a hablar, me parece. Bueno, pero esto es una crítica, esto rompe un poco la hoja de ruta, una crítica para algunos colegas tuyos del espacio de Cambiemos. Los sábados nos tomamos un tiempo para discutir y para debatir, y da la casualidad que la única personalidad del espacio de Cambiemos, puntualmente, porque bueno, uno entiende el radicalismo, que habla los sábados es tu figura, más allá, vuelvo a insistir, de algún concepto diferente que podamos tener con respecto a la política, a la economía, pero lo más interesante desde este lugar es la opinión que tiene Cambiemos, que tiene el PRO, de cara a lo que se viene, las elecciones y los cañublenses. Hablando del PRO, ¿cómo está trabajando el PRO por estas horas de cara a las elecciones que se vienen? Mira, nosotros en principio el PRO está así armando, trabajando sobre equipos, creemos, estamos convencidos, por un lado, que nosotros tenemos nuestro precandidato ya desde hace más de un año, que es Santiago Macoy. Eso nos ha permitido poder trabajar sobre lo importante. No hay discusiones sobre personalidades, hay discusiones sobre qué necesita Cañuelas, cuáles van a ser los proyectos, las bases para poder pensar realmente en gobernar y modificar la realidad de los cañuelenses. Eso obviamente nos pone en otro lugar con nuestro socio, que es el radicalismo, que siguen con una disputa de precandidaturas y demás, y sabemos que los tiempos son cortos y sabemos que si nos dedicamos a esa cosa chiquitita, nos queda lo fundamental, que es cómo llevar adelante políticas públicas que puedan servir, formar equipos de trabajo que puedan servir con gente idónea, no con militantes añosos o no, sino con gente que sepa, que tenga ganas, y que sobre todo el factor común entre todos es una cuestión de valores, la honestidad, la idea de poder trabajar y saber que lo que pretendemos hacer es algo, no sé si altruista diría, pero que es algo que tiene más que ver con una responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Es interesante lo que planteas, de que ustedes ya tienen su candidato hace un año y medio, que no hay, tengo entendido, de acuerdo a lo que decís, niegos personales, algo que hace un rato escuchamos a Nacho Duhalde diciendo que lamentablemente en el radicalismo hay muchos egos personales, sí. Y todavía ellos, bueno, lo definieron hace poco, pero todavía dejó secuelas la discusión del precandidato del radicalismo, y esas secuelas, esas discusiones, pueden llegar a, no digo generar una grieta, pero puede llegar a lastimar un poco la unidad de concepción que tiene el PRO de cara a las elecciones que vienen. Nosotros estamos convencidos, es decir, de que tenemos que ir juntos, estamos convencidos de que personalmente y desde nuestro espacio del PRO, de que el intendente tiene que ser Santiago por un sinfín de razones, pero que tenemos que trabajarlo con los radicales. Ahora bien, si se acercan las elecciones y ellos siguen con una discusión chiquita sobre los nombres, eso nos, de alguna forma, nos aleja de poder llegar a consensos, porque creemos que lo que hay que trabajar es sobre otras cosas. Uno no pierde la esperanza de que prime la razón y que la coherencia y de que realmente la discusión sea por otro lado, pero bueno, hoy tenemos que pensar que va a haber una interna, no creo que sea lo mejor desde lo personal, pero bueno, es una cuestión de ellos donde nosotros no nos podemos meter tampoco. La última pregunta te hago, Natalia, sí. Y esto tiene que ver con algo que, bueno, ya es de público conocimiento, hay un decreto por parte del Ejecutivo Municipal vinculado a que va a haber un decreto para que los funcionarios municipales presenten la declaración jurada. En ese marco se dio a conocer los detalles de la decisión del intendente. También impulsa a algunos concejales, bueno, a los concejales a que se adhieran a este tipo de medidas, bueno, y para detectar si hay un posible aprovechamiento de información pública para hacerse de terrenos. Yo te pido aquí que tengas un análisis, una consideración con respecto a esta mirada que está haciendo el Ejecutivo local. Me va a costar mucho ser breve con esto, porque hay varias cuestiones. La primera que me... Contame. Vos decís que es de público conocimiento y realmente sería de público conocimiento si tuviéramos un boletín donde se publican los decretos. Uh-huh. En Cañuelas eso no existe, pese a que está reglamentado desde hace mucho. Con lo cual nos enteramos por los medios de prensa, por algún comunicado que a veces saca la municipalidad de lo que le interesa dar a conocer. Entonces no es público conocimiento, creo que salió ayer. La gente en general no creo que lo sepa, salvo por ustedes. En segundo lugar, el Departamento Ejecutivo no deja de sorprenderme porque saca un decreto de algo que está reglamentado por una ordenanza de agosto de del año pasado. A principios de año, del 18, la gobernadora Vidal impulsó una ley para determinar como obligatorio las declaraciones juradas de todos los funcionarios, no solamente del Ejecutivo, sino también de todos los legisladores, de las cámaras. Salió la ley 15.000. Nosotros estuvimos trabajando desde el principio de año tratando de acomodar esa ley y poder adherir con un proyecto para nuestra localidad. Y en agosto, es un proyecto que hice yo junto con Iturmendi, me parece que lo hicimos, presentamos el proyecto donde pedíamos, decía, se sancionaba que en forma obligatoria los funcionarios municipales, tanto aquellos que son elegidos, aquellos que son políticos, como los de carrera que tienen algún tipo de incumbencia en la administración, ya sean directores o demás, y todo el plantel del Consejo Deliberante tuviera como obligación presentar declaraciones juradas. Uh-huh. Se le dio 120 días al Ejecutivo y al Consejo, el Ejecutivo, en cabeza de la jefa de gabinete, para que de alguna forma confeccione las planillas con las que se iban a hacer las declaraciones juradas, y en el caso del Consejo Deliberante está en cabeza del secretario, que es Guillermo Pro. En el caso del Consejo, ese plazo se venció el 12 de febrero. El 12 de febrero. El 12 de febrero se venció el plazo para que pongan en vigencia con los formularios que corresponden esta ordenanza para que todos, nosotros incluidos, obviamente, que somos los primeros interesados. Natalia, discúlpame, es interesante lo que planteas. Te pregunto, una vez que entre, bueno, en vigencia, la verdad, esa parte técnica no la sé, ¿todos los concejales de Cambiemos van a estar dispuestos a presentar esa declaración jurada? El tema es que no se trata de estar dispuestos o no. Cuando hay una ordenanza es como si hubiese una ley, donde estamos obligados. Te puede gustar, no te puede gustar, podés querer, no podés querer. Podés violar la ley, podés violar la ordenanza. Y esa ordenanza tiene un artículo que dice que en el caso de que en el plazo de, no me acuerdo si son 30 días, no lo cumplas, se te va a sancionar con haciéndote una retención de tus ingresos, de tu sueldo, de tu billete, en el caso de concejal. Acá el tema es este. Nosotros seguimos manejándonos como a qué estamos dispuestos. Y una vez más nos olvidamos de cuáles son nuestras obligaciones. Entonces, que el Ejecutivo, en función de que tuvo un ruido importante por un empleado con un tema de una usurpación, una usucapión o lo que sea, en vez de tomar la medida que correspondía, que era iniciar un sumario administrativo para investigar, no sé si para sancionar, para investigar qué pasó con ese empleado. Una vez más, para cubrir sus errores, ¿qué hace? Saca un decreto de algo que está con ordenanza. Es muy fuerte lo que está diciendo, Natalia. Es terrible, pero por eso te digo que no deja de sorprenderme. El Ejecutivo tiene un cuerpo de asesores letrados que se supone, uno, yo soy abogada, pero uno quiere creer de que están en conocimiento por lo menos de las leyes, de las normativas de la localidad, de la intendencia. Bien, y acá parece que se lo olvidan, tendrán amnesia, no sé. Natalia, ha sido un verdadero gusto, un placer. Yo te pido disculpas, solamente queríamos hablar 5 o 10 minutos para ver tu opinión con respecto a este tema. Seguramente en la semana vamos a continuar, imagino que los compañeros en la radio y la dinámica, quiero decir, que tiene que ver con el periodismo en general. El saludo de siempre, el mayor de los respetos, y la seguimos en la próxima entrevista, ¿te parece? Vale, por favor, no hay ningún problema, estamos abiertos. Para nosotros es una responsabilidad y es un placer también poder que nos den el lugar para poder explicar, para poder hacernos conocer nuestro pensamiento. Así que te pido un favor, quieras. No corresponde esto al aire, pero te pido un favor. Dime. Decile a Santiago Magoy que los sábados, un día, un sábado nos atienda. Por favor. Bueno, porque no es para defenderlo, Santiago. Porque, no, la realidad hay una realidad. Porque decir, si quiere ser intendente de Cañuelas, con mucho respeto, decíselo como, a ver, no digo como amiga, pero como asesora, como compañera, como colega. Si quiere ser intendente de Cañuelas, que salga una vez al aire un sábado. Nada bueno, más. Dale, un cariño. Saludos. Bueno, chau, chau. Hasta luego. Pasaba Natalia Blasco, concejal de Cambiemos. Periodismo responsable. Voces emergentes y valores inclusivos se conjugan en Los Nadies al aire en la FM 88.1.